El Comité de Medidas Emergentes para la Salvación de las Víctimas del Secuestro de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 10 una información detallada que dice en particular: han transcurrido más de 150 días desde cuando las norcoreanas que trabajaban en ultramar se sedujeron y secuestraron en colectivo por los bribones del Servicio de Inteligencia de Surcorea y se arrastraron a esta. Pese a la protesta y condena de la opinión pública del interior y exterior, la pandilla títere ha venido recurriendo a la vil y cruel operación para lograr la sumisión de las norcoreanas, y ahora trata de efectuar una intrigante entrevista con el fin de inventar a toda costa el caso como deserción del norte por la voluntad libre. Por mucho que maniobra la Junta Fantoche, nunca puede encubrir el perverso crimen terrorista de haber seducido y raptado en colectivo a las norcoreanas. A continuación, la información detallada revela sin reservas ese crimen de la malvada de la Casa Azul y su junta, y la vileza de sus desesperados esfuerzos para eludir su responsabilidad.